partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Queridos oyentes, reciban un cordial saludo en esta mañana del lunes 4 de junio de 2012. Bienvenidos a la información en el Magazine de Integración de la Radio Comunitaria Recorriendo Cundinamarca, con la dirección general de Darío Sabogal Martínez, gerencia Lucy Ríos, producción Elkin Parra, y con ustedes Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, muy buenos días, bienvenido. Hola Patricia, cordial saludo para usted, lo mismo para nuestros amables oyentes y a nuestros colegas en las diferentes emisoras comunitarias. Y estamos listos para iniciar nuestra jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares en Recorriendo Cundinamarca. Fue presentado oficialmente el equipo de ciclismo de Cundinamarca, que participará en la Vuelta a Colombia y demás competencias nacionales e internacionales en el presente año. Como trascendentales calificó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, los acuerdos alcanzados en materia de movilidad durante la reunión que sostuvo con el ministro del Transporte, Miguel Peñalosa, y el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro. 5.371 habitantes de Sopó participaron en las diferentes actividades recreo-deportivas y una caminata de las instituciones educativas públicas y privadas, tanto en el casco urbano como de la zona rural. La Subsecretaría de Cultura del municipio de Sopó realizó el lanzamiento del 10º concurso de poesía Eduardo Carranza. Diputados de Cundinamarca estudiaron en detalle cada uno de los artículos del Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida, a un paso de convertirse en ordenanza e iniciarse su ejecución. La Alcaldía de Zipaquirá firmará en la primera semana del mes de julio un convenio con la Organización de los Estados Iberoamericanos y la Fundación Arte France para recuperar uno de los escenarios más importantes del teatro en Colombia. Triple asesinato en Mesitas del Colegio. Tres hombres que se movilizaban en una flota de la empresa cooperativa de transportes de Kendama. En la presentación oficial del nuevo equipo de jóvenes talentos, el gobernador Álvaro Cruz Vargas indicó que Cundinamarca ya tiene equipo de ciclismo. La Escuela de Atletismo del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá realizó la primera parada de la Copa Municipal de Cross Country. La Administración Departamental presentó oficialmente el equipo de ciclismo a los medios de comunicación. Gracias a la jornada de expedición de libretas, Chocontá se convierte en municipio piloto en esta iniciativa que se extenderá a 10 poblaciones más, donde se aspira a entregar por lo menos 15.000 libretas militares. Fomeque, San Juan de Río Seco y La Calera ocuparon los primeros lugares en las categorías de ensayo, cuento y poesía. Tras la reunión entre el ministro de Transporte Miguel Peñalosa, el alcalde Gustavo Petro y el gobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz, se llegó a un acuerdo para que la avenida longitudinal de Occidente funcione en modo férreo y un corredor pequeño de automotores. Formación para el trabajo y desarrollo rural, temas de la 72ª Jornada de Acuerdos para la Prosperidad que se realizó este fin de semana en Fusagasugá. Hoy lunes 4 de junio en Recorriendo Cundinamarca presentamos a nuestro invitado especial, el señor alcalde del municipio de Anapoima, doctor Hugo Alexander Bermúdez Riveros, en entrevista que hace el periodista Darío Urbano, director de la emisora Sol Estéreo. Los gobiernos nacional y departamental analizaron los programas de desarrollo regional. Titular desde Sesquilé. La guianza turística se abre paso buscando posicionar a Sesquilé en la parte turística del departamento. Vamos para Tabio, su titular. Hacemos invitación a todos nuestros oyentes para que mañana 5 de junio participen activamente del Día Mundial del Medio Ambiente. En el municipio de Tabio se realizará una actividad muy importante por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario con la participación de la Alcaldía Municipal y como invitado el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas. Desde Pacho, esta es la información. En el municipio de Pacho, el día sábado 26 del mes de mayo, el doctor Edwin Alir Ortiz Fernández, alcalde, presentó un informe de su gestión en estos 5 meses de administración. Titula desde Tocaima. Con diferentes actos se conmemora hoy 4 de junio el natalicio del barítono colombiano nacido en Tocaima, Cundinamarca, Carlos Julio Ramírez, con un especial de 2 horas a través de los 107.8 Chalom Estéreo, hoy de 6 a 8 de la mañana. De igual manera, a través de la Radiodifusora Nacional de Colombia, un especial de hoy y el próximo lunes 11, se conmemorará y se le rendirá un homenaje a este gran barítono de la música, como lo fuera Carlos Julio Ramírez. Desde Choachí, su titular. Alcalde de Choachí, doctor Carlos Alfonso Cotrino, elegido entre grupo de alcaldes que representarán a Cundinamarca en los órganos colegiados de administración y decisión del Sistema General de Regalías. Es uno de los alcaldes que por Cundinamarca tendrá la responsabilidad de definir sobre los proyectos de inversión que se iniciarán con recursos del Sistema General de Regalías. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El jueves pasado, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, participó en la presentación del equipo de ciclismo del departamento en ceremonia especial cumplida en la sede del gobierno departamental en Bogotá. Durante el evento, el mandatario departamental conoció a los ciclistas y al equipo técnico que representarán al departamento durante la Vuelta a Colombia y demás competencias nacionales e internacionales para las que se preparan actualmente. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Como trascendentales calificó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, los acuerdos alcanzados en materia de movilidad durante la reunión que sostuvo con el ministro de Transportes, Miguel Peñalosa, y el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, en la que se establecieron soluciones de transporte regional que serán aplicadas al departamento. Cruz Vargas dio a conocer que se ratificó la construcción de las troncales de Transmilenio hasta el sector de Terreros y las conexiones de las partes existentes de la ALO, tal como lo explica aquí en Recorriendo Cundinamarca. Es un acuerdo muy importante, trascendental, porque tanto el gobierno nacional como el señor alcalde y el gobernador hemos vislumbrado que es necesario, mediante concesión, como está previsto en el acuerdo municipal distrital, adelantar la avenida longitudinal de Occidente desde el Muña hasta la calle 13, es decir, que allí integramos la parte de Cundinamarca con la parte de Bogotá. Eso le cambia totalmente la posibilidad de movilidad al corredor de la autopista sur y nos abre unas grandes expectativas de mejorar esa movilidad. Entonces yo de verdad que estoy muy contento porque es un acuerdo bien importante que hemos logrado con el ministro y el alcalde. ¿En cuánto tiempo podrían empezar a contratarse de estas obras beneficiosas para la ciudad y para la ciudad? Sí, como es un proyecto que acordamos liderarlo conjuntamente, tenemos ya un acuerdo entre las tres partes, ya viene el tema de la estructuración del proyecto que está a cargo del Distrito Capital. Por su parte, el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, explicó que la reunión permitió perfeccionar el COMPES 2010 en materia de transporte para la ciudad de Bogotá y Cundinamarca e iniciar las nuevas posibilidades de infraestructura de movilidad en Bogotá y Cundinamarca que no alcanzaron a ser estudiados en el mencionado documento. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. En Sesquilé, Angelus Estéreo, nos presenta la información Daniel Castillo. Patricia, Víctor Manuel, oyentes, nuestro director Darío Sabogal, muy buenos días. El SENA está adelantando en Sesquilé un curso de guianza turística. Son 14 los que participan de este proceso de capacitación y hoy estamos con una de las personas que está dentro de este grupo, es Claudia Bojacá, y ella nos va a contar un poco de cómo se ha desarrollado este proceso. Pues ha sido un proceso afortunadamente que se está dando en el municipio, ya que somos bastante los interesados en empezar a prepararnos. Sabemos que con el TLC no solo se va a hacer negocios de productos sino también de servicios, y uno de esos pues son los servicios turísticos, que desafortunadamente Sesquilé pues no ha sabido aprovechar toda la riqueza cultural, ecológica que tiene, y pues eso es lo que más hemos estado como difundiendo en el curso. Eso es lo que se quiere, mostrar a Sesquilé como un municipio rico en cultura, con sus dos etnias, que son la comunidad quichua y la comunidad muisca, toda la riqueza natural y cultural que tenemos. Bueno, Claudia, en cuanto al apoyo que se ha tenido para estas capacitaciones, ¿cómo ha sido el proceso? Bueno, por parte del SENA tenemos dos instructores, la profesora Elizabeth Aremendiz, que es la que nos está dando toda la parte técnica del curso, y el profesor Hugo de Castro, que es el que nos está dando toda la parte comercial, en cabeza del ingeniero Carlos Joaquín, que es el director de Jóvenes Rurales Emprendedores. Ha sido como el apoyo más grande que hemos tenido. Por medio de la alcaldía, pues el curso lo consiguió la UMATA, y pues con la administración municipal, la verdad, sí hemos tenido como un poquito de inconvenientes, ya que pues el préstamo del bus ha sido un poquito difícil. Ahorita estábamos solicitando el portal interactivo para hacer una clase de práctica, y pues estamos esperando la respuesta que nos den para ver si no lo prestan o no. Pero pues en cuanto a los salones, también hemos tenido un poquito de conflicto, porque Salón Santander, como los muchachos de danzas lo están ocupando, entonces las clases iban hasta las 5 de la tarde, nos tocó recortarlas hasta las 2. Pues la última clase nos tocó hacerla en la sala de juntas de la administración, porque pues no había salón disponible. Bueno, y a pesar de todos esos tropiezos, ya el curso termina a finales de este mes, ¿no? Sí, Dios mediante, el 27 estamos ya finalizando el curso, pues son las prácticas lo que nos queda, que son pues algunas salidas que estamos organizando nosotros, como la salida de hoy. Dentro del plan de desarrollo que ya fue aprobado, ¿se sabe si fue incluido de pronto el turismo o algún campo de acción donde ustedes puedan tener más ayuda de la alcaldía y ejercer esta capacitación que han recibido? La verdad, el plan de desarrollo no tenemos conocimiento. Sé que el viernes de la semana antepasada hubo una reunión de turismo donde pues fue invitada la CAR. Suponía que todos los entes que abarcan el turismo, lo que son restaurantes, hoteles, pero nosotros, las personas que estamos en el curso, en ningún momento nos enteramos fue por algunas personas que trabajan en la reserva de la laguna, pero el plan de desarrollo todavía tampoco lo conocemos. Esperamos que en el transcurso de esta semana pues nos hagan conocimiento de ello, a ver en qué campo de acción pues podemos empezar nosotros. Bueno, a pesar de todo eso, sabemos pues que la capacitación también va en curso de ser emprendedores. ¿Qué proyectos están gestando ya para terminar esta entrevista dentro del curso de guianza turística? Empezaron tres, cuatro proyectos como por separado. Pero ya la última semana con los compañeros nos reunimos, nos dimos cuenta pues que son muy complementarios unos con otros y vamos a hacer como uno muy grande, donde se va a abarcar toda la parte de caminatas turísticas, toda la parte de del rescate de la cultura, festivales, gastronomía, sitios turísticos, tanto arquitectónicos como naturales, la parte de artesanías, la parte de conocer ya más a fondo la flora y fauna nativa del municipio, el rescate de estos ecosistemas. Y pues así es como un proyecto muy grande en el cual pues todos nos queremos involucrar y queremos que el municipio salga adelante, no solo por nosotros, sino pues porque va a ser un beneficio para todos. Bueno, gracias, Claudia, por estar con nosotros. Ya salen sus compañeros y ustedes van rumbo al Cerro de las Tres Viejas. Ojalá que todo esto tenga eco en la administración municipal para que así se les brinde el apoyo que se requiere y todos ganemos con una nueva visión de Sesquilé turística. Desde Sesquilé en Angelus Estéreo para Recorriendo Cundinamarca informó Daniel Castillo Sánchez. Saludo cordial a nuestros amigos de Huayca Estéreo de Tabio. Patricia, Víctor Manuel y oyentes de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. Los saludamos desde Tabio Radio Huayca Estéreo 88.3 FM. En esta oportunidad, Andrés Santiago Lozano trae las noticias más importantes de nuestro municipio. Radio Huayca FM Estéreo. Vive en tu medio. La Alcaldía Municipal, por intermedio de la Oficina de Salud y Desarrollo Social, está realizando campañas importantes de nutrición infantil. Nos informa Natalia Prieto. Facundo Cabral es un reconocido cantautor, escritor y filósofo argentino que decía: "Ayuda al niño que te necesite, ese niño será socio de tu hijo". ayuda a los viejos y a los jóvenes. Ellos te ayudarán cuando lo seas. Además, el servicio es una felicidad segura, como gozará la naturaleza y cuidarla para el que vendrá. Da sin medida y te darán sin medidas. Velar por la seguridad y el bienestar de cada ciudadano es primordial. Por eso surgen proyectos que buscan amparar a la comunidad. Uno de ellos es el programa materno-infantil, que va dirigido a los niños entre 6 y 11 meses, es decir, hasta los 5 años, que también está orientado a todas las madres gestantes y lactantes, a quienes se les hará entrega de 2 bolsas de 900 gramos de Bienestarina, uno de los complementos alimenticios de más alto nivel nutricional, que consiste en una mezcla de harina de trigo, maíz, arroz, soya y leche en polvo, enriquecida con vitaminas y minerales, que no contiene colorantes. Tabi es uno de los 5 municipios que tiene este programa, encabezado por el ICBF y la gobernación, en donde se busca beneficiar a la población de bajos recursos y a los niños con problemas de nutrición. Andrés Gil, una de las personas que se encuentra a cargo del programa materno-infantil, nos cuenta la importancia de participar en este proyecto. Oh, pues que muy bueno, pero es que hay gente que no toma conciencia de que hay programas acá en la alcaldía y no vienen y no preguntan, y le toca a uno ir a las veredas a buscar a la gente. Entonces, ¿cuál es la invitación a las veredas a que participen y a dónde tienen que dirigirse, con quién tienen que hablar? Tienen que venir directamente aquí a la Secretaría de Educación, Salud y Desarrollo, donde les damos la información respectiva que se necesitan para estos programas. Son 111 cupos con los que cuenta el programa, de los cuales 80 ya han sido ocupados. Así que si usted está interesado o conoce a alguna persona que lo necesite, comuníquese con la alcaldía y no olvide llevar una fotocopia del registro civil y una copia del acudiente que va a reclamar la Bienestarina. Asimismo, la Secretaría de Salud, Educación y Desarrollo Social del municipio también cuenta con el programa Desayunos Infantiles con Amor, un proyecto que había iniciado en el año 2012 y que continuará este año hasta diciembre. Las convocatorias están nuevamente abiertas para todos los menores de 5 años que necesiten de esta colaboración, la cual consiste en entregar mensualmente 20 cajitas de leche acompañadas con galletas. Lo único que debe hacer es dirigirse a la Secretaría de Salud, Educación y Desarrollo Social del municipio y llevar la fotocopia del registro civil, la fotocopia del carnet de vacunas, la fotocopia del carnet de crecimiento y desarrollo, la ficha imagen del SISBEN y la fotocopia de la cédula del acudiente. Esta es la invitación que le hace Andrés Gil a todos los ciudadanos del municipio de Tabi. Un mensaje: no dejemos perder las cosas, no dejemos que pase como en otros municipios, que los programas que manda la gobernación se pierdan, que la gente aproveche que acá nosotros estamos dispuestos a darles toda la información necesaria que necesiten. Si ellos necesitan algún programa, alguna cosa, se tiene acá en la Secretaría. Gracias, Natalia, por la información. Hacemos invitación a todos nuestros oyentes para que mañana 5 de junio participen activamente del Día Mundial del Medio Ambiente. En el municipio de Tabi se realizará una actividad muy importante por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario, con la participación de la Alcaldía Municipal y como invitado el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas. El evento se desarrollará en el Jardín Botánico de Tabi a partir de las 9 de la mañana. Esta ha sido la información por hoy. Desde el municipio de Tabi, informó Andrés Santiago Lozano para Recorriendo Cundinamarca. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, la Asamblea de Cundinamarca avanzó en el proceso de aprobación de cada uno de los artículos del proyecto de ordenanza por el cual se aprobará el Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida 2012-2016. Así lo dio a conocer el secretario de Planeación de Cundinamarca, Germán Rodríguez, quien sostuvo que el Plan de Desarrollo culminó su proceso de revisión y, tras ser aprobado por la Duma, se halla a un paso de iniciarse su ejecución legal. El alto funcionario explicó que, tras la aprobación, la Administración Departamental queda facultada para ejecutar los diferentes programas y estrategias que están contemplados en el Plan de Desarrollo. En Sopó, sala de redacción. La Subsecretaría de Cultura del municipio de Sopó realizó el lanzamiento del 10º concurso de poesía Eduardo Carranza. Los interesados podrán participar en alguna de las 3 categorías en las que está dividido el concurso: practicante, la cual está dirigida a estudiantes de primaria; principiante, para estudiantes de secundaria; y general o adultos, en la que se pueden inscribir las personas mayores de 18 años. La administración indicó que la admisión de los poemas se realizará por medio físico en las oficinas de la Subsecretaría de Cultura del municipio de Sopó, Cundinamarca, hasta el viernes 6 de julio de 2012 a las 5 de la tarde, dirigidas al 10º concurso de poesía Eduardo Carranza, Subsecretaría de Cultura de Sopó, carrera segunda, número 240, Sopó, Cundinamarca, Colombia. Adicionalmente, es obligatorio que se envíe el poema con todos los datos personales al correo electrónico biblioteca@sopo-cundinamarca.gov.co. El tema del poema o conjunto de poemas es libre. El texto del poema deberá enviarse escrito a máquina o impreso en computadora a doble espacio, en papel tamaño carta. Fuente de letra Arial tamaño 12, máximo 3 páginas, debidamente numeradas y firmado con seudónimo. Deben entregarse 4 copias del escrito en un sobre. Aparte, en otro sobre cerrado, deben entregarse los datos completos del autor: nombres y apellidos, edad, dirección de domicilio, teléfono, seudónimo que usa y título del poema participante. Para la premiación, los ganadores deberán presentarse personalmente el día lunes 23 de julio de 2012 a las 6 de la tarde en el auditorio de la Casa de la Cultura, donde se dará a conocer el fallo del jurado y se entregarán los premios correspondientes. Los ganadores menores de edad deberán presentarse acompañados de sus padres, custodio de patria potestad o tutor legal. Los poemas ganadores serán publicados en la página web de la Administración Municipal de Sopó y en diferentes medios de comunicación, tanto locales como regionales. El desarrollo de la información de Pacho con Rodolfo Rodríguez. Oyentes de Recorriendo Cundinamarca, Víctor Manuel y Jenny Patricia Rodríguez. En el municipio de Pacho, el día sábado 26 del mes de mayo, el doctor Edwin Ariel Ortiz Fernández, alcalde, presentó un informe de su gestión en estos 5 meses de administración. Informarle a la comunidad pachuna qué fue lo que se hizo tan pronto nos posesionamos y lo subsiguiente en los meses de enero a mayo en el que estamos. En primer lugar, lo que hicimos al llegar a la administración fue conformar nuestro gabinete, nuestro Consejo de Gobierno. Asimismo, recibimos el municipio con el acta de empalme que se nos entregó más o menos a 21 de enero, el tiempo que tenía la anterior administración para entregarnos el informe escrito. Cada una de las secretarías lo analizó y de allí empezó a plantearse lo que iba a ser nuestro trabajo para plan de desarrollo. El tema que le interesa mucho a la comunidad, que es el tema del mejoramiento vial, yo he recibido, pienso que casi a todos los representantes de las veredas del municipio, todos presentando su necesidad. Vamos a contar a partir del mes de junio ya con otra máquina motoniveladora. Estamos en proceso de reparación para que así tengamos 2 frentes de trabajo. Lo mismo haremos con una de las volquetas. Son escasos los recursos que tenemos, pero vamos a tener estos 2 frentes de trabajo. ¿Cuántos empleados actualmente tiene la administración municipal? Tiene una planta de personal que se divide en 3 entidades. Está en nivel central, ¿cierto? Está en nivel descentralizado, que es la empresa de servicios públicos. Y está el INDER Pacho, que también hace parte del nivel descentralizado. ¿Sí? Uno puede contar, si se quisiera en este momento, hablar de que no pasamos de 30 empleados en el nivel central, que no pasamos de 25 empleados en las empresas y en el IMDER, y que definitivamente consideramos que es una planta, aunque pequeña, está respondiendo a las necesidades. Por eso precisamente queremos hacer una reorganización de funciones y una redistribución de cargas laborales. En el tema de esta deuda que tiene la administración municipal, ¿de dónde están saliendo los recursos para pagar las cuotas? ¿Y cada cuota de qué valor corresponde, mensual o debido a cada cuota? Las cuotas del crédito se están pagando el 50% de sobretasa a la gasolina y el otro 50% se toma de el rubro de otros sectores, que es recurso que debería estar en inversión, pero pues que se está utilizando para pagar el crédito, ¿cierto? Así quedó comprometido y no podemos hacer otra cosa que responder con esa deuda. ¿Cuánto es el presupuesto del municipio de Pacho para el 2012? Para el 2012 contamos con un poco más de 10 mil millones de pesos, que no tienen, contra las necesidades que se tienen, uno se ve corto, porque es que son demasiados los compromisos institucionales. ¿Y las medidas que se han tomado contra el consumo de drogas y bebidas alcohólicas no autorizadas, qué se está haciendo? Definitivamente, como lo entregué en el informe, el trabajo que se ha hecho mancomunadamente entre la alcaldía y la Policía Nacional ha sido el de las revisiones periódicas, los trabajos de inteligencia. Hoy por hoy se sabe que cuando se está transportando algún elemento de estos, ya tenemos información y se han logrado las capturas a través de la implementación de estrategias con la policía. Venimos trabajando y los resultados se han dado. ¿Cómo se ha sentido manejando la alcaldía del municipio de Pacho y manejando un municipio con bastantes necesidades? Pues uno siente el peso de la responsabilidad, pero sin embargo seguimos con ánimo. Con la gracia de Dios sabemos que podemos entregarle al municipio nuestra mejor capacidad y que contamos con amigos en el gobierno nacional que nos están ayudando para que Pacho tenga recursos que se ejecuten transparentemente. ¿Qué día se está atendiendo al público, ya sea público de la parte urbana o público de la parte rural? Nosotros estamos atendiendo los viernes y los sábados. Algo importante que es mantener actualizados. Hay una página a través de la internet, la página del municipio de Pacho, es www.pachocundinamarca.gob.co. ¿Ustedes mantienen actualizada esta página? Definitivamente, en la página de la alcaldía, la página institucional, allí mismo pueden ustedes consultar eventos, actividades que se han realizado, en qué anda la administración, qué obras se van a ejecutar. Es un medio de comunicación muy importante para quien tiene acceso a internet. Desde el municipio de Pacho les informó Rodolfo Rodríguez en la emisora Pacho Estéreo. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. A continuación, en Recorriendo Cundinamarca, la entrevista con el alcalde de Anapoima, Hugo Alexander Bermúdez Riveros, en diálogo con Darío Urbano en Sol Estéreo. Alcalde, muy buenos días y un saludo para todos los oyentes en Cundinamarca. Darío, muy buenos días a usted, a toda la audiencia de Sol Estéreo, al informativo Recorriendo Cundinamarca y a todos los cundinamarqueses en la mañana de hoy. ¿Quién es Hugo Alexander Bermúdez Riveros? Ante todo, un ser trabajador, una persona sencilla, una persona con un gran sentido social, que tiene un arraigado conocimiento de nuestro municipio, que sabe cuáles son las necesidades. Y finalmente, un administrador de empresas, un especialista en gobierno municipal, que tiene claro que para sacar adelante nuestro municipio debemos estar comprometidos todos los anapoimunos. ¿Cuáles fueron las bases, alcalde, de su proyecto político para llegar a la alcaldía de Anapoima? Pienso, Darío, que ante todo la sencillez, la experiencia que a lo largo de nuestra actividad pública logramos acreditar, la honestidad, una hoja de vida intachable en la cual pues ninguno pudo decir o expresar alguna mancha en ella, y ante todo ese conocimiento de la realidad municipal que nos permitió hacer unas propuestas claras, posibles y ante todo realizables. Con relación a las mesas de trabajo que se llevaron a comienzo de año y además con la colaboración de sus asesores, ¿cómo quedó su plan de desarrollo que se presentó el 30 de abril al Honorable Consejo? Mire, como lo expresaba usted hace un momento, el plan de desarrollo fue fruto primero pues de nuestro programa de gobierno, el cual fue presentado en todas las socializaciones que se hicieron a lo largo de las 27 veredas de nuestro municipio, los dos centros poblados y nuestro casco urbano. Y a partir de allí, junto con unas mesas de trabajo que realizamos en estos mismos sitios, logramos entrever y priorizar cuáles eran los sueños y cuáles eran las necesidades de nuestra comunidad. A partir de allí construimos nuestro plan de desarrollo Anapoima, compromiso de todos 2012-2015, el cual lo enmarcamos dentro de 4 grandes sectores. Un sector social en el cual está incluido salud, educación, cultura, deporte, población vulnerable, dentro de la cual encontramos todo lo que tiene que ver con la política de infancia y adolescencia, madres cabeza de hogar, adulto mayor, personas en estado de desplazamiento y personas con capacidades especiales. En el eje económico encontramos lo que hace referencia a desarrollo agropecuario, desarrollo ambiental y turismo. El tercer eje es el de infraestructura, donde tocamos temas de vivienda, vías, recuperación de espacio público, construcción de equipamientos públicos, y el cuarto eje es el institucional, el que hace referencia al desarrollo de lo que es la parte institucional, de lo que es la alcaldía y del tema, un tema muy importante para nosotros y al cual vamos a desarrollar mucho trabajo, que es el de seguridad y convivencia, porque consideramos que una ciudad donde se siente que hay seguridad es una ciudad que va a desarrollarse, que va a tener prosperidad, y por eso vamos a trabajarle duro a este tema particularmente. Alcalde, ¿cómo están las relaciones con los concejales? Darío, yo considero que a pesar de que hubo pues cierta dificultad, como es apenas normal en esto de la política, hoy por hoy hemos encontrado unas líneas de pensamiento, tenido ya pues unos acercamientos que nos permiten identificar y encontrar unos socios estratégicos que van a trabajar de la mano de la administración y que van a permitir consolidar todas las propuestas que nosotros tenemos en términos de desarrollo dentro de nuestro plan de desarrollo municipal. Igualmente el municipio se ha dado cuenta, y la comunidad, cómo ha venido desarrollando el apoyo los concejales que le están acompañando. Y eso es podemos decir que son puntos que se suman para el buen desarrollo de este plan que se va a desarrollar 2012-2015. Por supuesto, Darío. Nosotros lo expresábamos en campaña, es muy importante hacer equipo y ante todo equipo de trabajo, y ese equipo se inicia con unas buenas relaciones con los concejales, con nuestro diputado, con nuestro gobernador y por supuesto con nuestro presidente. En las mesas de trabajo que se llevaron a cabo, en el proyecto o en la visita que tuvimos del señor presidente en el municipio de Apulo, ¿cómo le fue allí el Consejo de Prosperidad con el 069 en Apulo, Cundinamarca, alcalde? Pues yo considero que nos fue bien. Nos fue bien en el sentido de que se expusieron temas que resultan relevantes e importantes para el desarrollo de la región. Aquí quiero hacer un especial énfasis pues a la audiencia, porque muchos creyeron que ese Consejo número 69 de la Prosperidad era para que los municipios de manera individual solicitaran cosas, pero no era así. La temática era solicitar proyectos de carácter regional y en ese sentido nos centramos. Entonces consideramos que a Anapoima y a los municipios del Tequendama les fue bien. Hicimos referencia a la construcción de una vía alterna que viene o se proyecta desde Zipacón, Cachipay, San Joaquín, San Antonio de Anapoima, La Vega, Apulo, que consideramos desembotellaría el tráfico ante todo en temporadas y en los momentos en que se genera el contraflujo vial sobre la vía Mosquera-Girardot. Otro de los temas que tocamos fue el de el acueducto regional La Mesa Anapoima, un proyecto en el cual nuestro presidente dio instrucciones claras a la ministra de generar una reunión urgente con el señor alcalde de Bogotá, el doctor Petro, los alcaldes tanto de La Mesa, Anapoima, el señor gobernador, la ministra y él también dentro de los invitados. Y finalmente, lo de lograr el cierre financiero para los estudios finales de la parte constructiva de la represa sobre el río Calandaima, una alternativa que vemos nosotros los alcaldes que es importante para el desarrollo de nuestro municipio, ante todo porque estamos generando una alternativa de sostenibilidad para la prestación del servicio de acueducto a nuestros ciudadanos. Proyecto donde seríamos beneficiados Mesitas, Anapoima, Biotá, Apulo, y es posible que Tocaima también tenga beneficio de este proyecto. Como tal, el fruto es bueno. Entonces, lo que se pudo sacar allí con el señor presidente de la República. Por supuesto, Darío. Nosotros creemos en la palabra de nuestro presidente y en ese sentido estamos a la espera, junto con el alcalde Rodrigo Guarín, de que se nos cristalice esa reunión para tener una posición clara del gobierno distrital frente al tema de la venta de agua en bloque y que con esto consolidaría y le daría la viabilidad operativa, administrativa y técnica para el desarrollo de tan anhelado proyecto. ¿Qué otras actividades ha podido usted desarrollar independiente al plan de desarrollo en estos meses que han transcurrido desde su posesión? Pues Darío, la verdad es que hemos tenido bastante actividad en comparación de pronto con otros amigos alcaldes de la región y de Cundinamarca, debido a la misma situación que se presentó el año inmediatamente anterior en la parte de gobernabilidad. Tuvimos la fortuna de quedar con una serie de proyectos importantes que había adelantado el doctor Carlos Barbosa en su periodo de gobierno, todos por Anapoima, y que pues debido a esa dificultad que se presentó, pues no pudo culminar o llevar a feliz término. Entre ellos, pues nos correspondió llevar a cabo la terminación de la cubierta del Estadio Municipal de Julio César Sánchez. Se dio inicio a la cubierta de los campos deportivos de Patio Bonito y de San Antonio y la construcción del Salón Comunal en la vereda Golconda. Se finalizó la construcción del puente sobre el río La Quebrada de las Pavas en la vereda Golconda, que Golconda conduce a la vereda La Esperanza. Se dio inicio a la recuperación de las vías urbanas, un proyecto importante que además estaba siendo solicitado por la comunidad. Tenemos que la calle Quinta Sur está siendo adoquinada, la que va de la calle Tercera a la calle Segunda. Alcalde, o sea, la que está contigua al Coliseo. Justamente, es la que está por la parte de abajo de nuestro Coliseo Julio César Sánchez. La calle Quinta entre Carrera Primera y Carrera Segunda. Y la calle Primera entre calles Sexta y Séptima. Y últimamente pues le dimos inicio a la recuperación total de la calle Cuarta entre carreras Primera y Segunda, la que conduce pues a Mesa de Yeguas y al Triunfo. ¿Estas obras estarían ya entregándose en este año completamente? Algunas de ellas ya han sido terminadas, como el cambio del piso del polideportivo. Vamos en cerca de un 70% de la construcción del bloque de salones en la institución de San Antonio. Se dio inicio a la reconstrucción sobre el puente de Circasia y otras obras que hemos venido trabajando y que de acuerdo a lo que se tiene proyectado por parte de los constructores nos están entregando a mediados de junio y julio. Bueno, alcalde, igualmente me imagino que hay proyectos que usted ya presentó o ha presentado con relación a plan de desarrollo y pues de su inquietud, ¿no?, por mejoramiento de nuestra comunidad en Anapoima. Por supuesto, Darío, en estos cerca de 5 meses de gobierno hemos adelantado algunos proyectos que resultan particularmente importantes para la cultura, para el deporte, para el adulto mayor. Entre ellos tenemos pues los estudios estructurales de la construcción del Centro de Desarrollo Social para el Adulto Mayor, que será construido en el barrio Liberia, un proyecto que hace días venía trabajándose y que felizmente podemos decir que estamos a punto de iniciar. Igualmente, los estudios y diseños del Centro Cultural y Deportivo Piscina Municipal. Es Hugo Alexander Bermúdez Riveros, alcalde de Anapoima. De verdad, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana en el informativo Recorriendo Cundinamarca por los 92.6 Sol Estéreo. A usted, Darío, por permitirnos este espacio a nuestra administración para dar a conocer qué es lo que queremos hacer. Al informativo Recorriendo Cundinamarca, de verdad un especial saludo y agradecimiento, y a la comunidad de Anapoima, a nuestros amigos que nos sigan acompañando, que sigan creyendo en este proyecto de gobierno Anapoima, compromiso de todos. A nuestros contradictores políticos también un especial saludo y abrazo, un sentimiento de fraternidad, y también decirles que nos permitan trabajar, que nos permitan trabajar y muy seguramente Anapoima se convertirá en un importante o seguirá siendo un importante polo de desarrollo a nivel de Cundinamarca. A toda la audiencia de Sol Estéreo, a usted, director, muchísimas gracias por invitarme y recuerden que Anapoima es compromiso de todos. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Información desde Tocaima, emisora Chalón Estéreo. Antioqueña, que tienes negros los ojos, el cabello rizado, los labios rojos. Patricia, Víctor Manuel, muy buenos días. Les saludamos en esta mañana del lunes desde el municipio de Tocaima, Cundinamarca, en esta fecha tan importante, la conmemoración de el natalicio, los 100 años del natalicio de nuestro barítono Carlos Julio Ramírez, con diversas actividades a nivel municipal, aquí a través de los 107.8 Chalón Estéreo, también un gran especial de 6 a 8 de la mañana y a través de la Radiodifusora Nacional de Colombia, también un especial que se llevará a cabo hoy y el próximo lunes 11 de junio, se le rendirá un homenaje a este gran exponente de la música colombiana y barítono como lo fuera Carlos Julio Ramírez. Precisamente hablamos con el historiador Miguel Ángel Rico a propósito de este importante efemérides. La Radiodifusora Nacional de Colombia programó dos especiales de 2 horas cada uno, uno el lunes a las 6 de la mañana y el lunes 4 y otro el lunes 11. Y igualmente hemos hablado con diferentes emisoras de la capital para que se hagan actos similares. Para conmemorar esta fecha. Sí, señor. 100 años del natalicio de Carlos Julio Ramírez, quien nació un 4 de julio de 1912 en la ciudad de Tocaima, Cundinamarca. Carlos Julio fue desde niño prodigioso en su voz y cantaba en los bares de Tocaima siendo niño y le retribuían con monedas. También iba a Girardot utilizando el tren que funcionaba en esa época y hacía algo similar en los cafés de esa época y así fue conocido por Laureano Gómez, quien le dio el apoyo y lo llevó a Bogotá. Allá se hizo conocer, después regresó a Tocaima y luego nuevamente a Bogotá, donde se vinculó con una orquesta. Esa orquesta viajó a hacer presentaciones en Argentina. Además de haberse retirado de la orquesta porque fue contratado para interpretar ópera en los teatros de Buenos Aires. Allá duró un tiempo, después viajó hacia Estados Unidos. En Estados Unidos hizo presentaciones en diferentes teatros y fue contratado por la Metro Goldwyn Mayer como artista exclusivo y con ellos grabó varias películas, entre esas musicales, obvio todas, entre esas Escuela de Sirenas. A propósito de esa película la presentamos aquí el año pasado en el parque para conmemorar los 25 años de la muerte de Carlos Julio. Y ya me imagino que volver a presentar. Sí, y tenemos otras también, otras dos o tres películas más para en el curso del mes presentarlas como recuerdo de la importancia de este gran personaje tocaimuno. Y es curioso, pero uno le pregunta a los jóvenes hoy en día si conocen a Carlos Julio y no tienen ni idea, empezando porque no saben siquiera que hay una placa en el parque principal colocada en honor a él por la Academia de Historia de Cundinamarca. Esta es la noticia más importante desde el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Darío Francisco Saavedra, Luis Alberto Díaz, les invitamos a seguir recorriendo Cundinamarca desde los 107.8 Chalón Estéreo en Tocaima, Cundinamarca. Llevando al morro las cicatrices de garras fieras del canaguaro. Lo descubrieron los caporales, guardiado al ruedo para un San Pedro. La gente grita, ¡viva el Barcino! Mientras sonaban los sanjuaneros. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Zipaquirá, sala de redacción. La alcaldía de Zipaquirá firmará en la primera semana del mes de julio un convenio con la Organización de los Estados Iberoamericanos y la Fundación Arte Friends para recuperar uno de los escenarios más importantes del teatro en Colombia. La firma de este convenio tiene como propósito adelantar la restauración del teatro Roberto McDowell de Zipaquirá, generar una agenda cultural como oferta para los ciudadanos y garantizar su sostenibilidad y mantenimiento adecuados. La recuperación del teatro McDowell se adelantará en las fases sucesivas que comprenden el diagnóstico del estado actual del escenario y lo que requiere, la restauración de las instalaciones, establecer la fórmula para su operación y transformarlo en un escenario emblemático para el turismo, la cultura, la educación y el desarrollo económico del municipio. A la sesión de trabajo asistieron delegados de la OIEI, la alcaldía y representantes de la Fundación Arte Friends, como Marcelo Dos Santos, su director y representante legal, y el presentador Ernesto Calzadilla. La fecha tentativa para la firma del convenio es el 4 de julio y se espera que en esta reunión estén presentes el director de la OIE, Ángel Martín Pesci, y el alcalde de Zipaquirá, Marco Tulio Sánchez. La recuperación del teatro supone la gestión de recursos de cooperación internacional. En mesitas del colegio, sala de redacción, tras el asesinato de tres personas al final de esta semana, el alcalde del municipio de Mesitas del Colegio, Cundinamarca, Gilberto Moreno, dijo que las tres personas muertas se movilizaban en un vehículo de transporte de pasajeros. Las personas muertas son el conductor del automotor, el ayudante y otro hombre, quienes se movilizaban en una flota de la empresa cooperativa de transportes Tequendama. El alcalde Moreno dijo que los móviles de estas muertes son parte de la investigación de la Fiscalía General de la Nación y se deben esperar los resultados de la misma. Agregó que estos asesinatos son un hecho aislado y donde parece ser que es un problema de ajuste de cuentas, según primeros datos de las autoridades. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Hoy desde Choachí nos informa Guillermo Rodríguez Herrera. Muy buenos días, Patricia y Víctor Manuel. Este es nuestro cálido saludo para ustedes y todos los oyentes de la red en esta mañana desde 88.3 Choachí FM Estéreo. La principal noticia para destacar tiene que ver con la elección del alcalde del municipio de Choachí, doctor Carlos Alfonso Cotrino, como miembro de los órganos colegiados de administración y decisión del Sistema General de Regalías, o CAP. El doctor Cotrino agradeció a sus homólogos de los diferentes municipios de Cundinamarca su elección, y al dar a conocer la información a los concejales de su municipio, el municipio de Choachí, se pronunció de esta manera. Tuvimos la oportunidad como municipio de participar el martes pasado en una reunión de los 116 alcaldes de Cundinamarca, donde se elegían los organismos colegiados de administración y decisión de distribución de regalías a nivel nacional y a nivel departamental. Todos sabemos que hay una nueva distribución de regalías de acuerdo al acto legislativo 01 de 2011, donde ya los municipios y departamentos productores no se quedan con el 100% de la regalía, sino que estos recursos se distribuyen de una manera diferente con un nuevo sistema que se llama Sistema General de Regalías, donde se gestiona solamente a través de proyectos. Hay dos instancias, una que es la departamental, que son 12 alcaldes que van a representar a los 116 alcaldes del departamento, donde se definen los proyectos municipales, los proyectos locales se definen y se viabilizan. O sea, ese cuerpo colegiado lo que va a decir es a qué proyectos se les va a asignar recursos y quién es el órgano ejecutor, si va a ser el departamento, si va a ser el municipio, si va a ser la Federación de Municipios. Yo tuve la oportunidad de postularme para el local regional, donde son solamente dos alcaldes de los 116 alcaldes del departamento quienes van a representar al departamento de Cundinamarca, conjuntamente con el gobernador, para viabilizar y asignarle recursos y definir quién es el órgano ejecutor de los proyectos de impacto regional. De impacto regional quiere decir donde está vinculado más de un departamento o más de un municipio, o sea, los proyectos más grandes. Somos 32 departamentos, seríamos 64 alcaldes a nivel nacional y 32 gobernadores, conjuntamente con el director de Planeación Nacional y con el ministro de Hacienda, quienes vamos a definir cuáles son los proyectos de impacto regional que se van a viabilizar y que se les van a asignar recursos. Entonces, pues es una muy grata noticia y de paso agradezco a todos los mandatarios de Cundinamarca que nos apoyaron. Hicimos una plancha con el alcalde de Mosquera y obtuvimos 90 de los 116 votos. Entonces tuvimos un muy buen respaldo, es un periodo de un año. Aspiramos a hacer una muy buena gestión con el gobernador de Cundinamarca y poder viabilizar varios proyectos de impacto regional que nos beneficien a los cundinamarqueses y a la provincia del Oriente también, porque pues tenemos proyectos que queremos desarrollar conjuntamente con el departamento del Meta, donde tenemos una vía perimetral que tenemos pendiente y que obviamente va a ser prioridad para nosotros. Es el alcalde del municipio de Chuachi, el doctor Carlos Cotrino, ahora miembro de los órganos colegiados de administración y decisión del Sistema General de Regalías, OCAD. Información desde Chuachi FM Estéreo con Samuel Pardo Rincón y Guillermo Rodríguez Herrera. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Información desde el municipio de Sopó, en Chuscal Estéreo, Alberto Sarmiento. ¿Qué tal, amigos de Recorriendo Cundinamarca? En la mañana de hoy les comento que el pasado 25 y 26 de mayo, Sopó celebró su cumpleaños número 359, en donde se buscó compartir con toda la familia a través de diferentes eventos culturales. El pasado viernes 25 de mayo, se dio inicio a la celebración con el desfile de las bandas marciales, en donde participaron los funcionarios de la administración Sopó lo construimos todos y las diferentes instituciones educativas del municipio. Se posicionó oficialmente al Consejo Municipal de Cultura, el cual busca velar por los procesos culturales de Sopó. De igual forma, se llevó a cabo la inauguración de la exposición de pintura en donde diferentes artistas soposeños presentaron sus obras en el Centro de Integración Cultural SIC. Asimismo, tuvo lugar el encuentro de música colombiana con la participación de la Estudiantina de Sopó, la Universidad Pedagógica, la Universidad de Cundinamarca, la Casa de la Cultura de Cibaté y el grupo Colombiando. Durante la tarde se realizó el taller de ensamble de las agrupaciones de cuerdas frotadas de Sopó y grupos de cámara de varios municipios de Cundinamarca, que ofrecieron un mega concierto que deleitó a los asistentes al Coliseo Municipal con un repertorio de música clásica. En las horas de la noche, las calles del municipio de Sopó se llenaron de arte con la comparsa Carnaval del Fuego del grupo artístico Circo Cuenta Teatro, que presentó su show de malabares circense. Por parte de la administración Sopó lo construimos todos, se ofreció a los habitantes del municipio una torta para más de 1,000 personas. La noche estuvo amenizada por un show de boleros y música latinoamericana con Angélica Mora. La jornada de el pasado 25 de mayo se cerró con una serenata a cargo del mariachi Alejandro Escarpeta y un festival de juegos pirotécnicos. El pasado 26 de mayo, durante la tarde, se realizó el ya tradicional Festival de Tunas, el cual contó con una amplia participación de grupos y espectadores. Además, se entregó la premiación del tercer encuentro de poesía estudiantil y se culminó la festividad con un festival de juegos pirotécnicos y una fiesta folclórica con artistas del municipio y la presentación de la artista María Mulata. De otra parte, el pasado miércoles 30 de mayo, Mari Nuri Polanía, asesora en música del Ministerio de Cultura, realizó una visita de asesoría de gestión al municipio de Sopó. Durante este día, la funcionaria fue atendida por el alcalde Jerónimo Valderrama Fonseca, concejales del municipio, el subsecretario de Cultura y docentes de la Escuela Recrearte. La funcionaria informó que su visita hace parte del Plan Nacional de Música para la Convivencia, el cual funciona desde el año 2002 como una de sus políticas culturales prioritarias, que tiene el Ministerio como objetivo central para garantizar a la población su derecho a conocer, practicar y disfrutar la creación musical. Este plan se encuentra en su tercera etapa y busca que las escuelas de música, como Recrearte, sean autosostenibles. Actualmente en el país existen 796 que funcionan en cuatro ejes: banda, orquesta, sinfónica, músicas tradicionales y coro. De igual forma, invitó a que se integre a esta escuela a niños con capacidades diferenciales y a quienes hacen parte de la Red Unidos. Igualmente, informó que a la Escuela Recrearte de Sopó le llegará una dotación para el grupo de cuerdas frotadas. Además, invitó a que los niños que hacen parte de Recrearte se postulen para formar parte del coro de 100 niños de todo el país, que darán un concierto el próximo 30 de noviembre. Para institucionalizar el Día de la Música en Colombia, ese día se llevará a cabo la actividad Celebra la Música, en la cual los municipios que se inscriban y participen podrán recibir estímulos por parte del Ministerio de Cultura. Para Recorriendo Cundinamarca, informó Alberto Sarmiento. Muchas gracias por su sintonía. Finaliza esta emisión. A todos un muy feliz inicio de semana. Mañana los esperamos con más notas de nuestro departamento. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Parra. Y hoy con ustedes, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Muchas gracias por su sintonía. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía. Y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.